María, ¿quieres leer la carta que has escrito tú? Feminismo cristiano. Han publicado estos días unas declaraciones del Papa con respecto a los derechos de la mujer. Él dice, María, la madre de Jesús, era como toda mujer, novia, esposa y madre con sus problemas de cada día. Jesús, el obrero carpintero, su hijo, también era un hombre como todos, pero vosotros, los religiosos, los habéis endiosado demasiado. Tenéis que mostrarlos más humanos, como realmente lo fueron en aquellos tiempos. La mujer juega un papel importante en esta nueva era de justicia, paz y amor. Y aquí me cortaron esto. Hay profecías que hablan de que María bajará a la tierra, y no solo ella, sino que toda madre que trae un hijo al mundo es madre de Dios, puesto que trae un hijo de Dios, ya que el Espíritu viene de él. Continúa. Sin embargo, el Papa no acepta a la mujer sacerdote, basándose en que Jesús de Nazaret nombró apóstoles hombres, pero ¿y las mujeres que estaban con ellos? La historia siempre ha sido manipulada y la Biblia arreglada por cada religión según sus conveniencias. Los sacerdotes y pastores tienen estudios de seminario, los cuales no les sirven de nada, ya que el verdadero apóstol de Cristo es aquel que sigue las enseñanzas del Maestro, y no importa si es hombre o mujer. Texto censurado. Ya que el Espíritu no tiene sexo, por su fruto los conoceréis, y estos no se ven en ninguna religión organizada. El verdadero feminismo cristiano es cuando la mujer vive en armonía en el hogar, con los suyos, en su casa, que es la verdadera iglesia de Cristo. No tenemos que perder el tiempo luchando por ser sacerdotes del Papa o pastoras de Lutero. Nosotras ya mismo ya somos sacerdotes, apóstoles y profetas de Cristo si vivimos sus enseñanzas. Texto censurado. Sin necesidad de participar en ninguna religión organizada, pues todas están hechas por el capitalismo religioso. No habléis de un feminismo cristiano en vuestros templos, ya que en ellos falta lo más importante, Cristo. Y la última censura, le agradece la publicación de esta carta una obrera más de la iglesia pobre. María Elvira Muñoz. Paco. He recibido estos días una carta de una asociación evangélica de Madrid, que parece algo nuevo esto, y es un pastor. ¿Quieren leer? Asociación Evangélica Internacional. Estimado Cayetano, hace poco recibimos una serie de tratados sobre la iglesia pobre de Mallorca. La verdad es que nunca había oído hablar de dicha iglesia y nos gustaría comentar algunos aspectos. Reconozco que son ideas muy nobles y soy consciente de las injusticias a las que son sometidos los que tienen una posición social baja. Y es algo ante lo cual no nos podemos tapar los ojos, y mucho menos la Iglesia. Pero el que las ideas que exponen sean muy nobles no quiere decir que sean correctas. Es más, con lo único que estoy de acuerdo con usted es con las citas bíblicas que menciona, no con la interpretación particular que les da. Me explico. Según veo, lo que ustedes han creado es una utopía. Jesús nunca dijo que el problema de todos nuestros males y todas las injusticias estuviese en la sociedad en la que vivimos, ni que el problema está en los ricos, ni en los pobres, etc. Jesús fue mal allá. El problema está en usted y en mí, en cada hombre, rico o pobre. El problema es que usted y yo hemos desobedecido a Dios, que nuestra comunión con Dios está rota. La Biblia dice, no hay justo, ni aun uno, Romanos 3.10, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 6.23. Este es el panorama de la humanidad, pero Jesús, el Hijo de Dios, puso un remedio. Vino a este mundo, se hizo hombre, y pagó el precio por nuestros pecados para que nuestra relación con Él fuese restablecida y pudiésemos vivir con Él eternamente. Y una muestra de que esta vida que Jesús prometió es verdad, es que Jesús resucitó. La Biblia nos sigue enseñando cómo podemos apropiarnos de esta vida eterna. 1. Reconocer nuestra condición humana, mi condición como hombre, soy pecador. 2. Estar dispuesto a abandonar el pecado, arrepentirnos. 3. Creer que Jesucristo murió por usted, en la cruz. Jesús, cuando fue crucificado, no murió por un ideal, ni por motivos políticos. Estaba muriendo por usted personalmente. Estaba ocupando el lugar que le correspondía a usted. Estaba pensando en usted. 4. Invitar a Cristo, por medio de la oración, a entrar en su vida para guiarla. Esto es lo que quiere decir recibir a Cristo, como Señor y Salvador. Los que forman la Iglesia de Cristo no son ricos ni pobres, o la buena gente. Son aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Son pecadores arrepentidos que tienen como Señor a Jesús. desearíamos que compruebe lo escrito de la Biblia. Un saludo muy cordial, con amor en Cristo. Bien. ¿Quieres repetir las primeras palabras ahora de la carta? Estimado Cayetano, hace poco recibimos una serie de tratados sobre la iglesia pobre de Mallorca. La verdad es que nunca había oído hablar de dicha iglesia. Muy bien. Nunca habían oído hablar esta gente de la iglesia pobre. ¿Quieres leer esto del Espíritu Santo? Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, si este señor de Madrid nos dice tan claramente que nunca había oído hablar de la iglesia pobre, ya he contestado a este señor, le digo: bueno, pues entonces ustedes, la secta en que están ustedes y todas las sectas, seguramente después pasa lo mismo, y el catolicismo, pero principalmente ustedes, y usted que me dice esto, ¿qué es lo que predica? ¿Qué clase de evangelio predica si no conoce la iglesia pobre? Y vienen bien estas palabras de que habéis recibido el Espíritu Santo. No, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces, ¿con qué bautizáis? ¿Qué es lo que predican las sectas protestantes? Lo mismo que el catolicismo. Un evangelio muerto. Una religión compuesta de ricos y pobres, explotados y explotadores, y ala. Y cada uno que se salve así como pueda. ¿Cómo? Ahora tenemos aquí el mensaje. ¿Quién lo tiene? ¿Quién quiere leer este mensaje nuevo? Cristo es el Mesías. Cristo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, el Mesías. La humanidad siempre ha tenido prueba de ello, con hombres y mujeres que a través de la historia han vivido en y con el Espíritu de Dios. Son los profetas, apóstoles, místicos, santos, etc. El nombre es lo de menos. Lo cierto es que estos seres humanos han vivido, viven la vida en paz, armonía, amor, sencillez, sabiduría, etc. de Dios. Resulta fácil, pues, comprender, por ejemplo, la religión judía, que aún esperan el Mesías, la religión católica, protestante, etc., que dicen que ya lo tienen. Y digo que es fácil comprender, ya que los sacerdotes de ambos lados se limitan a predicar las bondades del Mesías, del Cristo. Pero unos y otros, y sus creyentes, unos que lo esperan y otros que dicen que ya lo tienen, todos se limitan a creencias, ritos, dogmas, etc. Y viven la vida material, dando por resultado, en la gran mayoría de ellos, que están llenos de egoísmo, ambición, maldad, ansiando siempre el poder y el dinero. Y claro está que todo esto, aplicado también a las otras religiones, da el triste resultado de una humanidad que está desorientada, dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores, y guerras, y luchas de toda clase. Hace muchos años que yo comprendí todo esto, y empecé a buscar a Cristo, el Mesías, en mí mismo, apartándome de forma sencilla de todas las religiones, ya que cuando se vive en y con Cristo, sobran religiones, ritos, dogmas, etc. Ahora ya puedo decir, como el apóstol Pablo, que vive Cristo en mí, el Espíritu de Dios, que vive, que está siempre presente en todo ser humano, que lo busca de verdad, pero en sí mismo, y no en las religiones muertas. En las cosas de Dios no sirven las teologías, filosofías, etc. Para comprenderlo, en muchas ocasiones he dicho que no hay que buscar si Dios es redondo o es cuadrado. Hay que sentir a Dios, amar a Dios, y sobre todo obedecer a Dios, ya que Él es nuestro Creador y Padre. Y de esta forma se alejan las tinieblas, las dudas, las tontas tentaciones, etc. Simplemente porque Dios es la luz, y cuando hay luz se ven las cosas claras. Y se ve claramente que Satanás no es más que la ignorancia, la oscuridad, lo que es negativo, etc. No se trata pues de creencias, se trata de experiencias propias. Se dice que la Biblia es la palabra de Dios, y no se tiene presente que la letra mata, es el espíritu el que da vida. Ya que los que escribieron la Biblia primero la vivieron, la experimentaron en sí mismos, como palabra viva de Dios. Como Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, que vivió plenamente al Cristo, a Dios, confiando en la palabra escrita y sin duda manipulada, ha traído al mundo tanta confusión religiosa. Pero no todo está perdido, gracias a Dios, pues ya la iglesia pobre de Cristo está presente en el mundo. Yo mismo formo parte de ella, y con gran alegría puedo decir a la humanidad, hombres y mujeres, que busquen el Mesías, al Cristo, a Dios, en ellos mismos. Lo digo por propia experiencia. Ánimos pues y adelante, amigos y hermanos en Dios. Cayetano Martín, septiembre del 88. De una forma, diremos, resumida, sencilla, pues abro la puerta a ese judaísmo que hace miles de años que espera al Mesías, después a este catolicismo y protestantismo que no tiene nada de cristianismo, que dicen que ya lo tienen, y ahí vemos las consecuencias. Después haremos un poco más de comentario. ¿Quieres leerme? A ver, ¿qué es lo que tienes ahora aquí? Juan. Bueno. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. ¿Quieres repetir otra vez el principio? Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí a tu madre. Muy bien. Tened presente estos versículos, tenedlos muy presentes, sobre todo aquellas personas que ya habéis comprendido un poco más de la cosa, no todos, pero uno llegará, de que primero es Juan a la madre. Poned atención a todo esto que os he dicho tantas veces de profecía. Juan a la madre. Después dices que Después al discípulo, he ahí tu madre. Después la madre a Juan. Ahora, ¿quieres pasar en el Apocalipsis? Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es suficiente ya. La isla de Patmos. ¿Sabéis lo que pasó? ¿Habéis leído alguna vez el por qué estaba este hombre en la isla de Patmos? Porque había sido hecho prisionero. Era desterrado, conducido a la isla de Patmos. Hace bastantes siglos, cuando el rey Constantino y todos estos que le seguían a través de la historia del Imperio Romano, todo esto, machacaron al pueblo judío, a Israel, Y entonces centenares de miles de judíos vinieron a Europa, también un destierro, y yo diría un destierro más cruel aún, porque los perseguían a matar. Y muchos vinieron a España, y sobre todo aquí, Baleares, Mallorca. Después pasan años, los siglos, los descendientes de estos judíos que vivían en paz y en armonía con los árabes que había allí. Después vienen de Cataluña los salvadores, el catolicismo, el conquistador, y empiezan a matar a la gente y a robarle lo que tenía, matarla si no se convertían a su religión. Murieron muchos judíos y muchos moros árabes. Los que se iban convirtiendo a la fuerza, se les fue cambiado incluso también a la fuerza el apellido. Pero vayamos al punto que nos interesa. El Apocalipsis en una isla. El renacimiento, la restauración del cristianismo pobre en otra isla. Juan en Palmos, ahí, y aquí Mallorca. ¿Veis cómo todo encaja? Antonia me ha telefoneado esta tarde, que muchos conocéis, y me dice: he tenido otro sueño. Estos días había tenido ya uno sobre un joven de color. Dice: yo nunca había soñado un chico de color. ¿Qué es esto, Cayetano? Encaja. Y esta tarde me dice: me encontraba en Israel y han abierto una pequeña caja, una arca de estas antiguas. Bueno, han abierto, se la han enseñado, no la han abierto, se la han enseñado, pero decía el arca Israel. ¿Qué quiere decir esto, Cayetano? La cosa está clara, esto encaja con lo del negro también. Hace exactamente un mes que yo dije a Rosa, no sé si ha venido, tráeme al niño enseguida que puedas. Hace un mes yo no he visto a este niño. El maestro no puede imponer la cosa ahí, pero sí que dice esto, pero si esto está aquí, ¿qué pasa? No me han traído este niño, que representa precisamente al etíope de que nos habla el Nuevo Testamento, o sea, los hechos, el etíope. Recordad aquel versículo que hemos sacado a relucir tantas veces del profeta Sofonías: un pueblo humilde y pobre espera. ¿Os dais cuenta? Un pueblo humilde y pobre que espera. Espera en Dios, espera. ¿Pero qué es lo que espera? Si este pueblo pobre estaba en Israel y tenían el arca abierta continuamente, y Antonia ha visto el arca cerrada. Es que el arca, la ley de Dios, siempre ha estado cerrada. Ya se cuenta en la Biblia misma el sitio santo con unas cortinas y aquello apartado de la gente del pueblo judío, que no podía entrar, solamente podían entrar los sacerdotes. Y claro, al entrar los sacerdotes, a través de la historia humana, si vamos más lejos, China, Japón o Egipto, con los faraones, siempre los sacerdotes de todas las religiones han tenido manipulado, escondido, cerrado a Dios. Vemos la carta que han censurado a María. No interesan las verdades de Dios. No interesa Cristo, pobre. Yo nunca había oído hablar. Yo no conocía la iglesia pobre. Entonces, ¿qué es lo que te predicas, señor pastor protestante? ¿Qué predicas? Si Jesús de Nazaret no tenía siquiera donde recostar su cabeza. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Señor pastor protestante de Madrid, ¿qué predica usted? La isla, la otra isla. Y hace 2000 años, María, aquí tienes a tu hijo. Pasan estos 2000 años, simbólicamente, porque si estamos en el 1980 y tal, bueno, esto es lo de menos. Después se dice, hijo, ahí tu madre. ¿Os dais cuenta del detalle? Vos que ya os he dicho cosas un poco más profundas sobre esto, el nacimiento. Esto es fantástico. Y tengo que hablar yo un poco así porque hay personas como por ejemplo esta señora que no entiende a fondo aún todo esto, la tía de Juan, pero todo se andará poco a poco, pero ya los que entendéis esto veis cómo encaja todo. María, ahí tienes a tu hijo. Juan, ahí tienes a tu madre. Misión cumplida, profecía cumplida, y después, el domingo pasado, tocan a la puerta de casa y viene Jaime Moy con su esposa y el pequeñito, el niño. ¿Os dais cuenta del detalle? Ha tardado casi una especie de, digamos, casi un año. Ha dado cumplimiento a la profecía. ¿Recordáis ya que el jueves, aquí, Rosa dice, hoy precisamente quería venir mi niño, mi hijo, de color? Claro, lo estábamos esperando. Después viene Leonor, que hacía años que no había traído a su hija paralítica, y la traía. Después, el que falla, la especie que diremos simbólicamente de aquel Judas, se aleja. Pone una excusa de lo que sea, pero no viene más. Después vienen otra vez. Todo esto de una forma simbólica. Tenéis que entender todo esto. Pero si este pastor dice en Madrid, No sabía yo que esto que la iglesia coge. Pero ya ha dicho el obispo católico de Palma. Y lo dijo a Castro. Esto es un grito profético. ¿Y quién te lo ha dicho? ¿Por qué ahora dices esto? ¿Quién te impulsa a decir estas palabras? ¿Por qué no has dicho esto es una secta más? ¿Una herejía? ¿Un error? Como lo que dice este señor de Madrid, una utopía. Pero en el caso del obispo católico tenía que decir cisma, herejía, error. Os habéis apartado del camino verdadero, de la iglesia verdadera. Pero no, no dijo nada de esto. Esto lo que estáis haciendo vosotros es un grito profético. ¿Cómo? Un grito profético. ¿Y por qué no lo dices por la televisión? ¿Y por qué no lo dices públicamente en la catedral, encima del púlpito? ¡Estos pobres han traído el grito! El fuerte grito profético. ¿Os dais cuenta? Si leéis en el Evangelio de Juan, en el llamado Nuevo Testamento católico y protestante, veréis que al final el maestro dice, bueno, si este se queda, ¿qué? ¿Qué te da? Si este se queda ahora, este queda. Quedarse de una forma simbólica, ya tenéis que quedarse 2000 años, pero ha venido otra vez este, y se refería a Juan. Y estos señores que han escrito estos libros, se está terminando el papado romano. Empieza esta era pobre, sencilla del cristianismo de Juan. ¿Qué es todo esto? ¿Son ilusiones nuestras? ¿Son fantasías nuestras? Cuando viene un día y me dice Miguel mismo, y otros, no sé, pero me parece que era Miguel. Pero si las profecías de Juan 23, mira que dice aquí. 16 jóvenes. 16. ¿Os dais cuenta? Y era exacto de lo que quedó aquel día, aquel jueves aquí. Después vendrá María. Porque me parece que lo dices tú aquí también. Sí, aquí bajado tú. En forma humana. Y las profecías de Juan 23, el Papa bueno que decían, que para mí sí, era bastante bueno como persona, no como Papa. Y no, no la esperéis en una gruta, en una visión. No. Simplemente en una vida humana, normal. ¿Os dais cuenta de todo lo que está pasando? Y se podría preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Y esta pregunta que voy a hacer ahora, bueno, se la hice en una carta aquí a este que ha escrito el Apocalipsis, y este Garrido, Carlos Garrido, sobre este libro que me prestó María, de la Mallorca mágica. ¿Por qué? Hay algunos individuos que tú no apuntas en el libro, que yo conozco personalmente, y he conocido algunos y ya han fallecido, pero estos y estos y estos y estos y estos, ¿por qué? Se alejan. ¿Por qué se han alejado de las predicaciones de Cayetano? ¿Por qué se han alejado? Fijaos bien con lo que voy a decir ahora. El Sanedrín de Israel, el gobierno porque yo tenía carta, recibía carta de Ben Gurión, el primer presidente de Israel, porque se han alejado de Cayetano, la reina misma de Inglaterra, y embajadores y cónsules de Inglaterra, porque se han alejado profesores de la Universidad de Nueva York, porque se han alejado Bernstein, no sé si lo digo bien, un escritor norteamericano que me cita en su libro o en uno de sus libros, porque se han alejado ya de una forma más, que diremos, más a nuestro alrededor, Lorenzo Vidal, que ha creado el Día de la No Violencia y la Paz, la muerte de Gandhi cada 30 de enero, porque se ha alejado. Hace un par de años que ya no viene, y venía a mi casa allí arriba. ¿Por qué se ha alejado Manolo Polo de las pulseras? Y a mí siempre me ha llamado personalmente, maestro, el gran maestro. Ahora ya no va bien la cosa. ¿Por qué se ha alejado don Luis Pomar, el veterinario, si muchas veces estaba en mi casa, en la calle San Miguel y en las viviendas? ¿Por qué ahora no vienen sacerdotes a visitarme? ¿Por qué no vienen los rabinos de Israel? Que algunos que están aquí presentes vieron un día que estaban en casa ahí arriba. ¡Rabinos de Israel! ¿Por qué no han venido más? Y periodistas españoles y extranjeros. ¿Y por qué no viene más la televisión española? ¿Y por qué no me llaman más por la radio? ¿Y por qué no publican según qué? De Cayetano. Y si publican, lo cortan. ¿Por qué todo esto? La cosa está clara. El obispo católico Úbeda dijo a Castro, ¿y por qué no organizáis esto? Y aquellas señoras católicas que vinieron un par de veces, un par de semanas, un par de viernes, ahí arriba a casa, Cayetano, hemos discutido entre nosotras las amigas y estamos dispuestas a pagarte un local. Otra vez para comprarme. A través de mi vida han sido muchos que han querido comprarme, empezando con los jesuitas y pastores protestantes y rabinos y qué sé yo. No necesitamos el local. Ya hay mucho trabajo que hacer para meter a Cristo en el corazón y decir claramente al mundo, que yo lo tengo, que no lo espero, trato de vivir en y con Cristo. Ahí está el verdadero apostolado, y para esto sobran todos los seminarios del mundo, católicos, protestantes, mahometanos, judíos. Ahí tenemos que Castro ha estado en Israel y os puede decir cómo están estudiando la Biblia, buscando continuamente, día tras día, año tras año, siglo tras siglo, si Dios es redondo, si es cuadrado. Y no sienten a Dios, no sienten al Mesías, porque de sentirlo, Israel no sería lo que es, no sería una nación con armas, bombas y tanques y tiros. Ni siquiera haría falta la nación como nación física. Cada ser humano es una nación. Cada ser humano es un Israel. Cada ser humano es templo de Dios, del Mesías. Ahí está la cosa. Pero esto no interesa que se predique, porque con esto no se hace negocio. Con esto no hay política. No hay dinero que ganar. No hay poder humano. Hace años, y ahora viene bien decirlo allí, estaba hablando con un sacerdote católico y me decía que estábamos hablando de esta pompa de la iglesia, me refiero al templo, la catedral y cualquier iglesia, estos días de fiesta, misas solemnes y... Hombre Cayetano, todo esto se hace porque es dar alabanzas, glorias a Dios. Y dice, mira, tú trabajas de yesero. Entonces yo estaba trabajando aún. Dice, imagínate que el gobernador, nada menos el gobernador en aquellos momentos era camisa vieja, era falange, estaba el gobierno de Franco, en fin. Imagínate que el gobernador te dice, Cayetano, mañana es la fiesta de tal pueblo, Mallorca. Y yo tenía que ir a esta fiesta, pero irás tú y representarás al gobernador. ¿Qué harás, Cayetano? ¿Te irás con la ropa llena de yeso? El mismo se hacía la pregunta y la respuesta. Te quitarás la ropa, te pondrás la ropa mejor que tengas, te lavarás, te afeitarás, te quitarás todo el yeso y leyes. Presentación normal, porque vas al pueblo, este viene en representación del gobierno, no puedes presentarte allí lleno de yeso y si no, ya veo lo que quiere decirme, señor sacerdote. Pero todo el oro del mundo, la plata, brillantes, perlas, diamantes, bueno, todo lo que el hombre dice que esto es de valor, claro, con la pequeña cantidad que hay. Imaginemos que vamos a todos los mundos del infinito universo y cogemos también todo el oro, toda la riqueza del universo, así que llamamos riqueza estos materiales. Todo esto no sirve para representar a Dios. Pero Cayetano, no sirve ni inciensos, ni lámparas, ni banderas, ni adornos, ni cirios, en ninguna iglesia, en ninguna catedral, por grande que sea. Todo esto no sirve para representar a Dios. Y me dice, pero entonces, Cayetano, ¿a ti qué te parece? ¿Qué es lo que puede representar mejor a Dios en la tierra? Hay que ver, todo un señor de seminario, de estudios. Y yo trabajando de yesero le dije, pero no se da cuenta que de la única manera que hay en este mundo y en todos los billones y trillones de mundos del infinito universo, lo único que representa a Dios es la bondad. Se quedó, sí, amigo mío, es la bondad. ¿Acaso usted no ha leído lo que dice Juan en las epístolas, en las cartas? Que Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. ¿Quiere representar a Dios del universo infinito? Represéntalo con tu bondad. Y yo le decía al cura allí, yo no me alejo del Evangelio de Jesús, porque él dice, por sus frutos los conoceréis. Y entonces se pasa. Y el profeta, uno de los profetas del llamado Antiguo Testamento, dice, Señor, ¿quién subirá al monte? O sea, ¿quién te verá? ¿Quién podrá llegar a ti? Y el Señor le contesta y dice, ¿cómo quién? El que esté limpio de manos y tenga el corazón puro, limpio de manos. Hay muy poca gente en el mundo que tenga las manos limpias. Si no son crímenes, son robos. Si no son robos, son estafas, engaños, ¿sí? El corazón puro. Y después viene Jesús y repito lo mismo en las montañas allí, monte, ¿sí? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y parece mentira de que estos señores rabinos, teniendo al profeta que le dice la cosa tan clara, muchos siglos antes de Jesús, dice: yo sé que mi Redentor vive. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Yo sé que mi Redentor vive. Tu Redentor vive. Pero si el judaísmo oficial lo espera, y el catolicismo y el protestantismo te dirían: pero si aún tenía que venir, ¿cómo podía tenerlo si sabía que vivía y aún tenía que nacer? Es entender muy poco las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, porque claro, lo fundan todo sobre Jesús, el hombre. ¿Cuántas veces hemos tenido que repetir por allí que cuando Pablo dice: no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí? ¡Cristo! No dice Jesús, porque un hombre no puede vivir dentro de otro hombre, pero Cristo sí, que es el Espíritu. Entonces todos nosotros que estamos aquí, y chinos y japoneses y moros y negros y blancos y viejos y jóvenes y hombres y mujeres, todos, si abres la puerta, entra Cristo y puede decir: no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Y entonces es lo que dice María en la carta: hombres y mujeres, nos convertimos en auténticos sacerdotes de Dios, en profetas, en sumos pontífices, si queréis. Nos convertimos en apóstoles de Dios, de Cristo, sin estudios, sin seminario. Nos convertimos en representantes de Dios. Si llevamos el carnet bien limpio, carnet de identidad del verdadero hijo de Dios, del cristiano, del mahometano, del budista, el nombre lo de menos, verdadero carnet de identidad, la bondad, no hay más. Fulano de tal, de oficio tal, y se podría decir en el carnet, y de oficio espiritual, hijo de Dios. Oficio, pues, bondad. Trata de vivir la vida sin ensuciarla. Esto es todo. No hay más. Y otra vez he recibido estos días del centro budista de la calle de Morey, que me invitan a cursillos, y bueno, yo creo que esto ya está pasado, porque siempre me llena o me llega cuando ya ha pasado todo. Cursillos de unos días, pero siempre hay que pagar, porque vienen unos de la India, hay que pagar el viaje, hay que... ¿Para qué? ¿Para qué? Imaginemos que estamos sentados aquí, sentados ahí ahora, así, y yo os digo: meditemos. Y nos ponemos así a meditar todos. Yo lo he visto en esto así en iglesias católicas y protestantes, y sobre todo en ejercicios llamados espirituales y cursillos de cristiandad en los católicos, pero también lo he visto con los protestantes, donde he visto yo en Monte Sion mismo aquel sacerdote en el púlpito, y ahora meditemos. y he mirado, y toda la gente, hombres y mujeres allí, meditando, una musiquilla del órgano, y yo pensaba, aquí dentro ahora habrá 200 o 300 personas, pero ¿cuántos hay que mediten? 3 o 4 personas. ¿Y alguna señora beata de esta ya de edad dormida? ¿Y los demás qué? Meditar, oración. ¿Cuántas veces os he dicho aquello de rezar sin cesar? Que yo lo pregunté a sacerdotes católicos, pastores protestantes. Aquí Pablo, el apóstol Pablo, dice: orar sin cesar, rezar continuamente. Sí, sí, sí, hay que rezar, Cayetano, por la mañana cuando te levantas, después al mediodía, cuando tocan las campanas, el mediodía y tal. No. Después voy a pastores protestantes y me dicen lo mismo. No me meten las Ave Marías, pero me meten otras oraciones. ¿No os dais cuenta que Pablo dice, orad sin cesar? Claro, tanto el cura católico como el protestante me decían, bueno, ¿y tú qué entiendes de esto? La cosa es muy clara, muy sencilla. La oración continúa, es la vida misma. El trabajo que haces, escribes, trabajas, sea en una oficina, sea en un taller, sea en albañil, sea en un taxista, o sea en un médico. Trabajas, y lo haces con cariño, con amor, y estás haciendo la oración contigo. Estás pelando patatas, estás haciendo la comida, igual. Si Teresa de Jesús decía que hasta en el puchero anda Dios, entonces es una verdad esto. Lo que pasa es que Teresa se quedó demasiado atrás. Tenía que haber dicho, ala, venga, largo, con la religión oficial y toda esa comedia. Esta mañana me han dicho, bueno, podemos decirlo, ha sido Tomeu, porque está estudiando y no ha podido venir. Y me dice, mira aquí, en un periódico, que hay una fotografía de una familia de América, un niño que tiene una enfermedad, no sé. Dice, Fray Junípero Serra, seguro que me curará. Ahora ya buscan milagros. Juan dice, yo tomé un tío. Parece mentira, esta gente se le podría decir un santo, y porque no se procura que haya santos en cada casa. Sin darse cuenta, hay que ver la amplitud que ha dado la cosa. Y si vamos a esta mujer de Costich, en toda Mallorca, la mujer de Costich. ¿Y qué pasa con las otras mujeres en toda Mallorca y en toda España y en todo el mundo? ¿Os dais cuenta? Es por eso que hay por allí un mensaje que digo, oye, que solamente Dios sabe quiénes son los santos. Además, es chocante, porque leéis los evangelios, o sea, las cartas, las epístolas, y veréis que los primeros cristianos se tuteaban y se trataban de santos. Saluda a los santos. Es como decir, saluda a los camaradas, a los amigos, a los compañeros. No sé si recordáis la carta que yo envié al obispo de Palma, no veo que hasta ahora no contesta, no sé si contestará, que yo enseguida ya le digo, te trataré de tú. Porque ¿cómo tratamos a Cristo? ¿Qué tratamiento le damos? De tú. Hasta a Dios que decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. A nadie se le ocurre decir, Padre nuestro, usted que está en los cielos, su excelencia, su santidad que está en los cielos. Esto queda para los de abajo, por los vanidosos, por los orgullosos, por los hipócritas, por los falsos, y en este caso podríamos decir por los espíritus pequeños, elementales, que aún tienen que crecer. Pobre Papa, pobres cardenales, pobres obispos, pobres capitalistas, pobres generales como Pinochet, pobres espíritus, pobres espíritus, pero pequeños, pequeñitos. Crecerán, porque tenemos fe en Dios que los hará crecer, porque Dios es bondadoso hasta la cosa infinita y le dará muchas oportunidades. Pero mientras tanto tenemos que decir, ¡ay, que sois de pequeñitos, que os conformáis con el oro! Y siempre tenemos que ir a buscar aquello de que encaja también el pueblo judío abajo, adorando el becerro de oro, y Moisés arriba escuchando la voz de Dios en el monte Sinaí. Pocos suben a la montaña a escuchar la voz de Dios, pero después millones, millones, millones abajo adorando el becerro de oro ahora mismo en todo el mundo. ¿Os dais cuenta? Tenéis cada viernes y cada día y cada momento tenéis que pensar, ¿por qué vamos a casa de Caetano? Una de dos: tengo que reventar y hacer algo allí, y tengo que procurar estar bien con Dios, y tengo que decir al mundo lo que siento y lo que vivo, o dejarlo. Pero una cosa es cierta: vuestra salvación, no diré condenación, sino salvación, vuestro avance espiritual no depende de venir aquí a escucharme. Es el maestro. Pero hay que ver, ahora que ya está la cosa en marcha, daos cuenta de lo que estamos haciendo. Me presenta Juan de Barcelona, el pintor. Me ha enviado unas revistitas en una que habla de los ejercicios que se ve que hacen otra vez, ejercicios espirituales por Barcelona, de los jesuitas. Y Juan me dice, ¿qué te parece? Mira esto, y habla muy bien. Claro, y habla muy bien. Y yo he tenido que contestarle, no te das cuenta, yo hace muchos años que sé que hablan bien y escriben bien, pero cuando yo era un niño en la Plaza de la Paja, yo estaba jugando con otros niños y íbamos creciendo. Yo a los 9 años entré a trabajar de aprendiz de herrero, y otros niños, y yo jugaba con ellos, empezaron a estudiar. ¿Dónde? Con los jesuitas de Montesión. Pasaron los años y de allí salen médicos, abogados, arquitectos, tal, tal, tal, tal. Y yo, de la herrería, 2 años o 3, después paso al yeso. ¿Os dais cuenta? Y le digo, Juan, ya sé que hablan bien y escriben bien, pero yo he trabajado en edificios en Palma mismo, no muy lejos de por allí. Edificios. Y el dinero lo ponían los jesuitas. Y después unos señores representaban la construcción. Compra y venta de pisos con él, con el dinero de estos señores. Después, un día empezamos a hacer un hotel, Hotel Bahía, y las facturas a cobrarlas a casa del obispo. Después se vende el hotel, se cambia el nombre y se llena el Hotel Meliá. Ahora me han dicho, esto no lo he leído, que la prensa traía, no sé si era ayer o hoy, que se ha destapado otra vez un tinglado entre Valencia, Mallorca y no sé si es Barcelona o Madrid, de otra estafa enorme de millones, y están metidos los obispos. ¿Por qué decimos todo esto? ¿Para criticar? No, es para exponer las cosas, para que veáis el momento grande, históricamente grande, de que unos obreros estén dispuestos a decir: nos vamos con Cristo. Así es que veremos qué pasa allí. ¿Y qué habéis hecho? Os habéis dado de baja de la iglesia oficial, de la iglesia de los ricos, de la iglesia muerta, de un Dios muerto. Esto podéis comprobarlo cada dos por tres. Si no, ya veis, aquel sacerdote que me oye por la radio y me dice: tengo que preguntarte algo a don Cayetano. Pero por la radio no, claro. Me telefonea y: ¿puedo venir a tu casa? Sí. Y me dice: te he oído hablar por la radio y tú tienes pues unas experiencias, y estas experiencias no se enseñan. ¿Crees tú que es posible las apariciones estas de la Virgen? ¿Usted es un sacerdote católico estudiado? No. Esto del estudio no sirve. Son experiencias. Y a través de la radio yo he visto y he pensado: este hombre no tiene estudios humanos, pero tiene experiencias del maestro. Y entonces le preguntaré esto. Y aquel hombre parecía un niño que escuchaba todas las lecciones que yo le daba sobre las apariciones de la Virgen. Hay mucha farsantería, pero la parte que diremos real, la mayoría de las veces, yo diría casi todas, la Virgen, la aparición, no está ahí, está aquí. La autosugestión, libros, cuadros, esculturas, y ven una Virgen así, un manto azul, unas estrellas, una cosa, así como lo ha pintado Murillo, por ejemplo. ¿Y cómo la verán los chinos, los japoneses? Está clara la cosa. Y después este otro hombre en la carta, yo no sabía nada, no había oído nunca hablar de la iglesia pobre. ¿Os dais cuenta? Y otro detalle, ya hay varios aquí, pero el otro, él mismo cae en la trampa. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Cayetano, que hay mucha gente que es, tenemos explotada las injusticias, no tiene presente la iglesia. Hay gente, el detalle está en que no dice: tiene razón Cayetano, somos explotados. Pero no hay ningún sacerdote católico ni pastor protestante en la edad que tengo. Nunca he conocido un sacerdote católico o un pastor decir: tiene razón, nos explotan. No. Si estamos viendo las injusticias que os hacen, que hacen a los pobres, pero ellos siempre en el bando de quién, de los que tienen, del poder, del dinero. Después estos sacerdotes que dicen: yo ahora trabajaré y me convertiré en un sacerdote obrero. Y en varias ocasiones Miguel mismo ha escrito cartas y ha dicho: no, amigos, no es así. Sacerdote, obrero, no sirve. Obrero, sacerdote, esto sirve. ¿Me dais cuenta? se dice de los apóstoles. Es que eran hombres sin letras, ignorantes. Esto lo encontraréis en los hechos de los apóstoles. La gente se admiraba, se maravillaba, pero si son ignorantes, es gente trabajadora. Pero se les conocía. No habían estado con Jesús, con Cristo. No estaban. Se les conocía. No, no. Si el maestro dice por sus frutos los conoceréis, no dice por sus estudios. ¿Os dais cuenta? Podríamos repetirlo de tantas veces. ¿Estáis dispuestos a presentaros como apóstoles de Cristo? Y a veces uno piensa, y es fuerte, apóstol de Cristo. Porque a veces con él mismo me dice, ay, esto es fuerte. Porque ¿cuántas veces quiero dejar de fumar y no puedo? ¿No? ¿Os dais cuenta? Una cosa sencilla. Y por cierto, estos días, bueno, hoy, hay un anuncio en el periódico y en la fotografía del pastor de la iglesia adventista que fuimos con Juan y José hace unos años a visitar esta iglesia un sábado. Pasaban aquella caña larga para recibir pesetitas. El pastor, tal Rafael Martí, dice que en 4 o 5 días él está dispuesto a quitar de fumar a la gente, ¿eh? Así que hacer unos cursillos y bueno, enhorabuena. Ahí se ve ya la intención, unos cursillos y la gente allí para quitarse de fumar. Estos son bastante vegetarianos, que esto está bueno, es positivo, pero con la excusa esta, ¿qué pasa después? Socios a su iglesia. ¿A qué iglesia? ¿La iglesia formada de ricos y pobres? Cuando vemos que Pablo mismo dice que somos un cuerpo en Cristo, la cabeza de este cuerpo es Cristo, y este cuerpo, cuando un miembro padece, todos padecen. Cuando uno se alegra, todos se alegran. ¿Y cuántas veces hemos tenido que repetir por aquí que lo que ha hecho el catolicismo y el protestantismo, todas las sectas, dejemos ahora las otras religiones, estas mismas, que han hecho de este cuerpo un monstruo formado de ricos y pobres, explotados y explotadores? ¿Os dais cuenta? ¿Sí? Imaginemos un hombre o una mujer, es una llamativa, supongamos, una manga de vestido muy limpia, la otra muy sucia, una mano sucia, la otra limpia, la cara, en fin, o un hombre medio cara afectada, la otra no, en fin, animaladas, unos zapatos nuevos, una alpargata vieja, todo el mundo diría por la calle, este se cree, o este, o esta, se cree, ya estamos unas fiestas estas de carnaval, o está, pues estos señores quieren hacernos entender que este carnaval que han organizado a través de siglos, y esto ya viene desde, diremos, de Alejandría, o si queréis de más atrás, pero empecemos desde Egipto, que han querido presentar siempre este carnaval religioso, este cuerpo de Cristo, esta religión que ellos dicen verdadera, formado de ricos y pobres, y en las catedrales, en las iglesias y en las sinagogas, año tras año, siglo tras siglo, daos la mano, el ósculo, el beso de la paz. ¿La paz con quién? ¿Con este que me explota? Me invitaron a unos cursillos, un nombre raro, una cosa así más utrella, en Montesión. Vinieron a buscarme a casa en coche estos señores. Cayetano, ven, tienes que ver esto, aunque sea unas horas. Unos chicos allí que decían que habían encontrado a Cristo y llorando, y Y los sacerdotes: ¿ves, Cayetano? ¿Ves todo esto? Sí, lo veo perfectamente. Y en las iglesias protestantes también he visto lo mismo. Y esta gente sencilla, y sobre todo joven, que toma las cosas en serio. Pero ustedes me han presentado a estos señores, y aquí veo que está este de Casa Buades. Sí, este es el dueño de Casa Buades. Y estos que no trabajan, porque estos son vecinos míos y trabajan para Buades. Sí, sí, pero todos somos hermanos y aquí sí, pero ¿y fuera? Estos señores seguro que se llevan los millones, y estos un jornalito, y si no hay trabajo, al paro, ¿no? La utrella, la cosa espiritual, el cuerpo de Cristo, nada. ¡No! Y no de ese toque. Y como siempre, este tipo avanza otra vez. El Mesías, el Cristo. Si el Mesías o el Cristo está siempre esperando que digas entra, es un designio, porque esto de entrar a salir es un designio. Dios está, es todo. Pero se ve claro que nos da tanta libertad que, bueno, esperaré, dice Dios, hasta que tú digas, esperaré. Y a veces pasan siglos y no lo vemos, y hay que moverse, hay que estudiar. Hay que ver, para estudiar una carrera humana, cómo se rompen la cabeza muchos. ¿Y la carrera de la vida? ¿La carrera de Dios? ¿La carrera del Espíritu? Que es la más importante de todas en la vida. Porque esta mañana, cuando Tomeu se marchaba, ya hablábamos de filosofía. Me hablaba de una profesora de filosofía que, no sé, conocida soy. Y ahora miras a esta profesora. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué significa? Dice, no, ya ella misma ya dice que la filosofía es simplemente, pues, saber vivir la vida. Pues ya le dirás que yo, el yesero jubilado, jamás he estudiado filosofía. Pero soy filósofo. Porque soy feliz. Y si he sido feliz toda la vida, y la filosofía es para traernos la felicidad. Porque no digan que la filosofía es para traerte amargura, sino para que comprendas las cosas y seas feliz. Dime qué puedo hacer por ti, le dice el rey al filósofo. ¿Cómo te puedes hacer? Apártate delante del sol. ¿Qué impides que el sol me dé? Apártate, así, ya, gracias. Esperaba el rey. El filósofo le diría, sígame esto y lo otro. Y estudiar filosofía. Cuando leo en la prensa a veces, es licenciada en letras, filosofía y letras. De letra no sé, pero filosofía, estudiar filosofía, estudiar lo que han dicho otros. ¿Tú qué dices? Ahí está la verdadera filosofía. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué vives? Y esto es el Mesías. Los nombres en lo de menos. El Mesías, Cristo, filosofía, sabiduría y todo eso no. Cuando estamos, que hemos retornado al Padre, el Hijo pródigo, la teología católica y protestante, y se van por las ramas, este retorno, este renacer de nuevo, aunque sea en una vida misma, reencarnar un par de veces, en una reencarnación, ahí está. En este caso el budismo tiene razón también en esto. Dice, no, eso se puede. Reencarnar, que sí. Los que habéis estudiado, estudiáis esto de avanzar el curso, se puede. Dios, Cristo, el Mesías, la cosa es tan sencilla. Tan sencilla. Y a veces Magdalena sube y me trae el periódico. Vale, a eso. Señor, yo ahora quería hablar contigo, pero espera un poco. Tengo que mirar la noticia. Sí. Me explico. Y digo al maestro, maestro, espera, después ya hablaremos. Ahora tengo que mirar esto. A ver, ¡ay, hay una carta de María! Ah, sí, ¿ves, maestro? Déjame leer la carta, espera. Y el maestro espera. No sé si me entendéis. Os hablo con el corazón a la mano, es el espíritu. No es aquello de fantasías ni... El maestro tiene que esperar. Sí, espera. Si va la madre al niñito que va por el cúbito por el suelo, ella empieza a andar sus pasitos. Venga, dice la madre, venga, come, venga. Sí, no, espera, espera. Ay, ven, ven, no, espera, espera. Y el niño juega y la madre allí que va detrás, ¿eh? He visto la abuela de Ernesto y detrás de Ernesto. Y en esto por la calle jugando. Venga. Y mi madre decía, ¡ay, este niño! Ay. Y entre la abuela y mi madre, ¡ay, cómo querían poner a Ernesto! Pero en eso jugaban. ¿Os dais cuenta? Dejad que los niños se acerquen a mí. Y si no, no hubiera como niños, no entraréis en el reino. ¡Ahí está! Que espere, el maestro. Que ahora yo estoy ocupado leyendo el periódico. Ahí está la cosa. ¿Me entendéis? Pero el maestro espera. Y a veces, ay, te he hecho esperar, pero este... No me quites puntos, ¿eh? No me quites puntos. Y ya está, esto es el todo. ¿Qué? Este, ya digo, es pequeño, pero avanza. ¿Qué me decís vosotros? Ahora ya sabéis lo que tenéis que hacer para entrar en el reino de los cielos. ¿Eh? Ahora ya sabéis lo que tenéis que hacer para entrar en el reino de los cielos. Que su abuela les persigue diciendo, ¡venga! ¿Qué? Cuidado, ¿eh? Que yo me he dicho que tú estás entrando o has entrado. Ahora tú lo encantas de la reunión. ¿Eh? ¿Ven los otros dos y ya te pones? 5 puntos menos. Sí, acaba de perder Cayetano ahora. 5 puntos menos. Ve, aquí hay un... ¿Dónde se van estos copios? ¿Son Juan? Sí, sí, yo. De eso de la sábana. ¿Estaba en la prensa esto? Hay un detalle muy importante, ven, José. José. Sí. Ven, mira, sí, sí. O no, si escribes. No, las filtraciones periodísticas sobre la Sábana Santa molestan a la Iglesia. La Sociedad Británica de la Sábana Santa de Turín señaló anteanoche a su secretario, el clérigo episcopalista David Sox, como responsable de las filtraciones a la prensa sobre el resultado de los análisis realizados para determinar la antigüedad de la Tierra. Las filtraciones señalan que las pruebas del carbono 14, realizadas en fragmentos del tejido para determinar su antigüedad, establecen que la Sábana de Turín es una falsificación de la Edad Media y no el sudario en el que fue envuelto el cuerpo de Cristo tras la crucifixión. La prensa local señaló ayer que la Iglesia Católica ha expresado su disgusto por estas filtraciones a los científicos británicos que realizaron las pruebas y al Museo Británico, que fue el encargado de coordinar los resultados de los análisis llevados a cabo en Arizona, Zurich y Oxford. Ya está. Lo importante es que duele esto a Roma. ¿Por qué? Porque se han filtrado. Ha expresado su disgusto por estas filtraciones. Es decir, que si no se filtran, ¿qué? La mentira queda sin descubrir. Sigue el engaño. Sí, sigue la historia. Esto ya es aún no va más. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ma di Israele? No, ocurre que encontrar un viejo y está el viejo, ¿verdad que se va a pasar? ¿Eh? Sí.